Sándwiches. Variable canapé. Hoy en Chicas Radioactivas, la cantante sanadora. Hola Nadia, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Hacía mucho que no nos veíamos. Es verdad. ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando hoy? Más o menos. ¿Sabes qué? Vengo a verte porque, bueno, me hablaron muy bien de vos. Me dijeron que sos sanadora, que tenés una voz que cura. Es verdad. Yo soy la cantante sanadora. Escúchame. Bueno, contame entonces, ¿qué es lo que está pasando? A ver. ¿Sabes que yo ando con mucho dolor de ciático? No sé por qué, pero me duele muchísimo. Me gustaría saber si vos podías hacer algo y, bueno, ¿cuánto me sale? Y bueno, en principio nos vamos a relajar, respirar, tranquilízate. Por favor, tírate acá arriba de esta camilla. Muy bien, con las manos extendidas, que no toquen las rodillas, las piernas separadas, ojos bien cerrados. Y dice, no sé para qué te duele y ya te volviste a enfermar. El ciático te voy a curar con esta canción alegre. ¿Y cómo te sentís? No me duele nada. ¿Me curaste? Sí, increíble. Soy la cantante sanadora, sí. Che, y ya que estamos, ¿no me podrás hacer un 2x1, no? Porque, ¿sabes qué? Depende, no sé. A ver, contame, a ver cuál es el caso. ¿Sabes que tengo un tío que tiene un problema de asma, pero vive en Nueva York? Digo, si yo te muestro una foto, ¿lo podrás curar? Sí, podemos curarlo. A ver, antes que nada, decime qué tarjeta tenés. Porque a ver si la puedo pasar. Y tengo Mastercard. Ah, bueno, bien. Con Master tenemos, te lo puedo hacer en 3 cuotas sin interés. Y si no, en 6 cuotas, pero bueno, ya tenés un interés del 20%. Igual sabes que no me dijiste el precio, pero... No te hagas problema, no te voy a cobrar tanto, imagínate. Bueno, se llama Vladimir. Vladimir, ¿y qué le pasa a Vladimir? Tiene muchos problemas de asma. ¿Tenés una foto? Sí, acá está. ¿Justo tenías una foto? Sí, la traje a propósito. Ay, a ver. Ay, guapo Vladimir, ¿eh? Sí, es un colorado lindo. ¿Y está soltero? ¿Empezamos? Sí. El abogado se aleja cuando canto esta estrofa y tu tío se aleja con esa pata floja. Plántate una rima que penetre en el corazón. Y así, poco a poco aflojará ese pulmón. ¡Wow! Mirá, desapareció de la imagen de la foto. ¡Wow! Soy increíble. Es increíble esto. Ahora cuando salga de acá lo voy a llamar y le voy a preguntar a ver cómo está. Bueno, muy bien. Te dejo porque tengo que ir al Garraham, que tengo un montón de niños para curar. Bueno, te dejo la tarjeta acá, ¿sí? Después te la paso a buscar. Sí, dale, déjala tranquila. Trata de no hacer ningún gasto de más. No, esta es una chorra. Esta está haciendo cualquier cosa. No puede ser. Yo conozco una bruja que se va a encargar de hacer todo esto. ¿Sí? ¡Bruja Cachavacha, la necesito! ¿Quién anda buscándome por ahí? Yo soy Brenda. ¡Brenda! Brenda, pasa, rapidito, porque estaba en el baño orinando. Bruja Cachavacha, necesito una ayuda. Un favor, traje la tarjeta Mastercard para pagarle usted también. Epa, ¿qué pasó? Bueno, a ver, contame, ¿qué pasa? Hay una tal Nadia que se cree que cura con la voz. Nadia Comaneci. ¡Yo quiero tener ese poder! ¡Yo quiero tenerlo para mí! ¡Es injusto que ella pueda hacer eso y yo no! ¡Es increíble y yo quiero tenerlo! ¡Ah! Si tú quieres tener ese poder... Ahora se me fue para Ucrania la cachapacha. Si quieres tener ese poder, tendrás que conseguir 3 bigotes de pelo de gato. Anota. Sí. Una colita de marrana fresca. Sí. 2 ojos de zombie. Sí. Un diente de ajo. Sí. Un cocodrilo muerto. Sí. Muy bien, y con todo eso haremos una gran fusión para que tú tengas esa voz. Dos días después... Acá le traje todo. Me costó un poco el diente de ajo, pero el resto lo traje todo. Muy bien. Entonces en esta olla vamos a empezar. Revuelva, revuelva, revuelva. Se mece, se mece, se mece. De pronto la voz desaparece y todo comienza después. Ya está. ¿Puedo curar con la voz? Ahora solo falta comprobarlo. Muy bien. Adiós. Ay, a ver, aquí está. ¡Juanita! ¡Juanita, vení! ¿Qué? Vení, vení, hermanita. No, no, no, porque vos siempre me estás pegando y siempre me estás diciendo cosas horribles. ¡Cállate, Juanita! ¡Ay! Necesito ayuda. No, no puedo. Me duele mucho la panza. No puedo. ¡Perfecto! Esa es la ayuda que necesito. Un dolor. No, no. Pero me duele mucho la panza. Quiero a mi mamá. Vení, Juanita. Sentate acá. Yo te voy a curar el dolor de panza. Pero despacito. ¿Puedo tener a mi muñeca al lado? Sí, haz lo que quieras. Bueno. Cerrá los ojos. Sí. Relájate. ¿Qué es relajarte? No hables. Bueno. La panza curaré y con esto lograré que ese dolor se extinga y la panza sonría. Ay, me duele más la panza, me duele el dedo, me duele el riñón, me duele la cabeza. ¿Qué hiciste? ¿Te duele todo peor? Sí, me duele todo peor. ¡Ay, no! ¡No! En vez de curarte, te empeoré. ¿Cómo puede ser esto? ¡Sos mala persona! ¿Te sentí? Necesito ir al doctor. Espera. Bueno, termina de vomitar, por favor. No, por favor. Lamentablemente, yo conozco a alguien que puede curarte. ¿Por qué lamentablemente? Lamentablemente porque no me queda otra que acudir a mi propia enemiga, a quien con tanto deseo odié y ahora tengo que acudir a ella por ayuda. Pero vos sos tu propia enemiga, entonces. Tenés mucha razón. Sos muy sabia, Juanita. Vení. Vamos a ir a lo de Nadia. ¿Sí? Nadia, soy Brenda. ¿Me dejas pasar, por favor? Sí, por supuesto. Adelante. Che, bárbara la tarjeta, ¿eh? Te digo, fui al shopping, me fui a Pulmamarca. Fuimos para todos lados con la tarjeta. Estuvo excelente. Sí, decime. Lamentablemente... Y digo lamentablemente porque esto le pesa a mis entrañas. Necesito tu ayuda. ¿Qué pasa? Eso me pasa. Tengo una hermana. ¿Quién es esta hermosa niña? Me llamo Juanita. Juanita, qué lindo nombre. Me encanta tu nombre. Mi hermana. Gracias. Mi hermana se siente mal. La quise curar con mi canto, pero no funcionó. ¡Basta de vomitar, por favor! ¡Ay, por Dios! ¡Arriba del equeco, no, nena! Bueno, no te hagas problema. La vamos a curar. La vamos a curar. ¿Y por qué la quisiste curar vos? Porque estaba celosa de vos y quise tener tu poder. Y fui una bruja. Pero mucho Disney, mucho Disney por ahí. No te hagas problema, no te hagas problema. Tráeme a Juanita. Vení, Juanita. Vení, arriba acá, arriba de la mesa. ¿Acá arriba? Sí, acá arriba de la mesa. Confío en vos. Agarrémonos las manos. Y de pronto, dice... Las tripas revueltas que tanto te hacen doler... Son espasmos que ya están por desaparecer. Te voy a curar con mi canción. Hermosa, más que tu hermana, es una envidiosa. Ahora anda al baño con tu dolor, porque ya estás largando mucho olor. ¡Ay! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! Todos los dolores desaparecieron como por arte de magia. ¡Sos la mejor cantante sanadora del universo! ¿Sabes qué, Nadia? Tengo que confesarte que quería ser como vos, pero vos sos única. Gracias. Bueno, pero no te hagas problemas, seguramente tendrás otro talento. Sí, voy a ver cuál es. Ahora me voy a mi casa. Te dejo a mi hermana, ¿me la cuidas un ratito? Sí, por supuesto. Gracias por todo. Chao.